Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Se podría plantear la duda de por qué Primera de Juan 2:29 es importante en este estudio acerca de los falsos maestros. Obviamente, junto con las falsas enseñanzas acerca palabras de Jesús, inspiradas, venía un estilo de vida falso. Esto, a menudo, ocurre aún hoy. Atacar una doctrina del cristianismo conduce a poner en duda a otras, y tarde o temprano, no solo afecta a una construcción teórica, sino también se manifiesta en términos prácticos. Las personas ya no viven vidas justas. Comienza un círculo vicioso desastroso, una espiral descendente que solo puede detenerse volviendo al Señor, a sus enseñanzas y a su vida ejemplar. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa deben ser aprobadas. El apóstol Juan dice: «No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». A través del texto. De nuevo es un placer encontrarnos con todos nuestros amigos y habituales oyentes de este programa y que nos siguen programa tras programa en esta frecuencia. Queremos darle la bienvenida de nuevo a este Encuentros con la Biblia y agradecerles, eso sí, su fidelidad, de la misma manera que lo hacemos con el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Pues un placer, Antonio, como siempre. Tú no fallas nunca, ¿eh? Hombre, si fallamos tú y yo, Antonio, estaríamos arreglados. Bueno, pues el caso es que tenemos una cita comprometida y comprometedora con nuestros queridos amigos que nos obliga, de alguna manera, con un cierto placer, el estar en este encuentro semana tras semana y programa tras programa profundizando en el texto bíblico. Recordar a nuestros queridos amigos habituales y, por si acaso alguno nos escucha por primera vez, decirles que nuestro programa está enfocado, está estructurado en series de 13 programas, que hoy vamos a empezar nuestra sexta lección o sexto tema de esta serie que nosotros hemos titulado Amadas y llenas de amor, las epístolas de Juan. Y como sabrán nuestros habituales seguidores ya, estamos hablando pues de las epístolas del apóstol Juan. En concreto de la primera epístola de Juan. Hoy, como título, el programa le hemos denominado Rechazar a los anticristos. Personajes habituales en la época de Jesús. Bueno, yo creo que ha sido personajes habituales siempre. Anticristo sería, la propia palabra lo dice, eso no hay ni mucho problema para traducirlo, lo que está en contra de Cristo. Lo que sí que tenemos que hacer en el programa de hoy es situar quiénes son. Claro. Porque si te das cuenta, está en plural. Sí, sí. Es decir, que no es solo uno, sino que está en plural. Y vamos a ir viendo, aparte, en el desarrollo de nuestro itinerario, precisamente qué es lo que es para Juan los anticristos. Muy bien. Todos nuestros programas tienen una identidad que ya adelantamos en el programa anterior, pero hoy vamos a recordarla, lógicamente, porque procede. Y que, si no recuerdo mal, estaba en Primera de Juan, ¿no? Juan capítulo 2, versículo 23, y dice: todo aquel que niega al Hijo, sí, también tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Muy bien. Es decir, la confesión en este texto significa la declaración de intenciones. Es decir, literalmente el sentido del texto es: el que hace la declaración de intencionalidad de aceptar al Hijo está aceptando al Padre. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Ese es un detalle muy, muy importante, porque no se puede rechazar ni al Padre ni al Hijo, porque el plan de la salvación está ahí. Antes de entrar al itinerario, es conveniente que recordemos el antecedente directo para que entendamos el sentido de anticristo. Muy bien. Dijimos en el programa anterior que el cristiano tiene que ser transformado para poder llevar a la sociedad, al mundo, esa palabra que estuvimos definiendo. Entonces, la idea fundamental es la transformación que el creyente tiene que tener, la hace a través de la obra de Cristo en su vida. Rechazar esa obra es no cumplir el compromiso con la sociedad, con el mundo que nos rodea. Ya hablamos que la expresión dejar el mundo es para el creyente y no es para el impío, sino o para el que no es creyente. Así que vamos a ver cómo se materializa ahora ese rechazo por parte del cristiano. El primer punto de nuestro itinerario lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Muy bien, invitamos a nuestros queridos amigos que si tienen el texto bíblico en la mano que nos sigan en la lectura de este itinerario que nos propone el pastor Pablo Armero en el día de hoy. Versículo 18 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Sí, Juan utiliza la expresión último tiempo al final del primer siglo, nos podemos imaginar lo que va a significar en la actualidad. Claro. Pero aquí hay un detalle que me parece muy, muy, muy importante. Y que no siempre, Antonio, se entiende en toda su dimensión. Cuando hay alguien que dice, estáis, refiriéndose a los cristianos, estáis 2000 años esperando que Jesús regrese. Eso es así desde el punto de vista global. Pero desde el punto de vista personal, no es así. Porque no hay nadie que haya vivido ese tiempo. Claro. Sino que cada persona vive en el momento que le haya tocado vivir, y tiene su principio y tiene su fin. Y el principio y el fin establecen la relación para la eternidad. Así que las palabras de Juan, con fuerza, diciendo, ya es el último tiempo. Eso vale para ellos y vale para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a llegar hasta el momento donde llegue. ¿Qué van a faltar? 30, 40, ya no sé sumar más. Es decir, ¿qué van a faltar? El tiempo que falte. Para nosotros vivimos en el tiempo del fin. Independientemente de que podamos vivir el tiempo del fin real, en vida o a través del fallecimiento. Por eso, la importancia del anticristo es una importancia que es atemporal. Todas las generaciones después de Jesús han vivido el tiempo del fin personal y los anticristos que actuaban en ese momento. Así que nos igualamos todos exactamente igual. El último tiempo. Todos debemos de saber que disponemos exclusivamente de nuestra vida para enfrentar el tiempo del fin, independientemente del momento histórico en el que vivamos. En el itinerario es el versículo 22 de ese capítulo 2. Versículo 22 de este mismo capítulo, el texto dice así: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjate, a veces la figura del anticristo se entiende como una figura real que va en contra de Cristo, y así se predica en algunos grupos cristianos. Pero el apóstol Pablo, de esa forma sencilla, como ya hemos declarado en este programa, que hace muy poca teología porque no la necesita, porque es un hombre de experiencias, es un hombre de fe experimentada, él dice, el que niega al Padre y al Hijo, o mejor dicho, el que niega que Jesús es el Hijo de Dios, es el anticristo. El anticristo. Así que fíjate qué matiz tan interesante el que aporta en la carta. La palabra anticristo se usa en la primera y la segunda carta de Juan con cierta insistencia. Por el hecho de que finalmente Juan, ¿qué está haciendo? Le está diciendo a aquella comunidad y nos está diciendo a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. Y que dejar de aceptar esa realidad es negar toda la esencia del Evangelio. Y entonces, ahí tenemos el primer problema importante. Había muchos anticristos en el primer siglo y los hay muchos, muchos hoy. O sea, que no solamente se aplica a una persona, puede ser cualquier idea, cualquier filosofía. Si te das cuenta, no identifica ni tan siquiera a Satanás, que es lo más sencillo que nos viene a la memoria. No, el anticristo es el que niega que Jesús es Cristo. Una de las grandes herejías que surgieron en el primer siglo, en el segundo, y que llega hasta nosotros en algún otro momento. El tercer punto de nuestro itinerario es Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. 4 del 1 al 6. Y el texto dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjate, en el versículo anterior identificábamos a los anticristos. Aquel que niega. Y en el versículo que acabas de leer, identifica la acción o la pertenencia de esa identificación, que es el tema de quién habla o de parte de quién se habla. Falta por leer el 5 y el 6, que estos versículos siguen diciendo. Ellos son del mundo, por eso hablan como el mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Fíjate. Marca bien la diferencia. Marca perfectamente. Si te das cuenta, es una epístola absolutamente cristológica. Sí. Es decir, rechazar a Jesús, rechazar que Jesús es el Hijo de Dios, es convertirse en un anticristo. Se podría haber dicho anti-Jesús. Sin embargo, se pone anticristo. Es muy curioso. Ya sabes que a mí... Hemos dicho en otros programas, pero me gustaría, en dos líneas, que hicieras el matiz de la diferencia entre Jesús... Y Cristo. Muy bien. Nosotros podemos diferenciar tres etapas en la existencia eterna de la segunda persona de la Deidad. Ya nos ha dicho Juan, en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego nos dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí es donde se convierte de Dios... en sentido absoluto, en el Hijo de Dios. Porque la fusión del Espíritu Santo con María, la Madre de Jesús, da como resultado la encarnación de la segunda persona de la Deidad. Y ahí es donde tiene principio y tiene fin. Todos los textos que hemos hablado. En ese periodo, perdona, también se le llama el Hijo del Hombre. Sí. La expresión Hijo de, en el Antiguo Testamento, significa representante de. Bien. Es decir, no es el sentido de padres a hijos nosotros, sino que es el representante. Entonces, cuando se habla de Hijo de Dios, siempre es el contexto del representante de Dios en la tierra. Muy bien. Cuando se habla del Hijo del Hombre, es el representante de la humanidad delante del tribunal de Dios. Son esa doble vertiente de representante. Porque finalmente era Dios y era hombre. Y aunque es un misterio que difícilmente podemos entender, está claro que nos muestra precisamente esa realidad en concreto. Entonces tenemos a Jesús en el periodo de nacimiento y de muerte aquí en la tierra, que tenemos a Jesús, y después cuando vuelva al cielo... Jesucristo. Jesucristo. Es decir, es el Cristo eterno más la encarnación que finalmente, aparentemente, tal y como el texto nos dice, será el rasgo eterno, ya, es decir, de haber rescatado a la humanidad del lugar donde se encontraba. Perfecto. Pues bien, ya hemos hablado de la identidad y lo que mueve o motiva la falsedad en contra de Jesús. El siguiente punto de nuestro itinerario es el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. El texto dice, mas vosotros tenéis unción del santo y sabéis todas las cosas. Es decir, nosotros no podemos conocer toda la dimensión de la encarnación si no es a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo primero, porque no hemos estado allí. Y lo segundo, porque es un misterio que tenemos que aceptar a través de la revelación, porque para nuestra mente finita no se puede entender esa dimensión tan importante. Y finalmente llegamos al versículo de 1 Juan, capítulo 2, versículo 14, con el cual terminamos el itinerario del programa de hoy. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay una invitación específica a que aquí el maligno es esa idea de la negación de que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que es un tema de superactualidad, porque como nunca antes, en la época en la cual vivimos nosotros, se está negando precisamente esa historicidad del Dios encarnado. Entiendo, sí. Muy bien, hasta aquí el itinerario en el día de hoy. Vamos a escuchar unas notas musicales, como solemos hacer en el programa, a modo un poco de espacio, de reflexión sobre el itinerario que el pastor Pablo Armero nos ha propuesto en el día de hoy. Volvemos en unos segundos y en el próximo tema, en el próximo apartado de nuestro programa, en pocas palabras, desarrollaremos algunos de los aspectos fundamentales en el día de hoy. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. De nuevo estamos en el programa Encuentros con la Biblia. Decirle, como hemos dicho al principio a nuestros queridos amigos, que el tema de hoy, el título de hoy, es rechazar a los anticristos. Y Pablo, a través de su itinerario que nos ha propuesto en el día de hoy, hemos visto claramente que no se refiere a una persona, porque está hablando en plural. Se refiere a una actitud. Exactamente. Es decir, ¿cuál es la actitud del ser humano frente al regalo de la encarnación? Yo supongo que en el primer siglo se daban situaciones para que Pablo escriba, Juan escriba esta carta con esa fuerza, de que, claro, para el ser humano es prácticamente imposible poder entender la encarnación. Pero nosotros nos movemos a una dimensión puramente física, fisiológica. Nosotros, para que un niño nazca, necesitamos a un padre y una madre, es decir, de forma física. Sin embargo, el regalo de la encarnación nos lleva a tomar una postura firme. Acepto que Jesús, un hecho histórico, Jesús es histórico. Sí, sí. Hombre, se puede negar que Jesús existió, claro, pero se podría negar que Platón o Aristóteles existieron. Entonces, desde el punto de vista de histórico, digamos, histórico, la negación de Jesús sería ir en contra de la historia y eso. Pero el problema no es ese. El problema es cuál es el origen de ese ser que se movía, que comía, que caminaba, que lloraba, que tenía hambre, que tenía sueño, que ante las pruebas se sintió roto en el Getsemaní. ¿Cuál es el origen? Negar ese origen es convertirse automáticamente en un anticristo. Es verdad que el apóstol Pablo empleará esto para otra cosa, pero aquí lo tenemos ya acotado en el sentido que tenemos. Y, finalmente, ¿por qué hay muchos? Porque es una actitud. Y las personas que niegan la realidad de la encarnación se convierten automáticamente en anticristo y por lo tanto permanecen en el mundo y no salen de él, como decíamos en el programa anterior. Yo lo que creo es que, de la misma manera que en programas anteriores estuvimos hablando del mundo y de ese concepto despectivo, de alguna manera, que ha tomado esa palabra a lo largo del tiempo en nuestra cultura, yo creo que la palabra anticristo, siempre que pensamos en el anticristo, es una persona que se enfrenta a Jesús, que suele identificarse con Satanás. Y que en el día de hoy estamos viendo que no. O sea, y la palabra anticristo es toda aquella idea, filosofía, actitud, como tú muy bien dices, que va en contra o que niega, ¿no? Está el, que digamos, niega el la encarnación. Exactamente. Es que a mí me gusta simplificar mucho, no siempre lo consigo, pero sí. me gusta simplificar las ideas porque para mí me sirve en el esquema mío personal. Es decir, no aceptar la realidad de la encarnación es ser el anticristo. Entonces, decíamos, una forma de identificarlo. La identificación del anticristo lo hemos visto en el versículo 22, cuando dice: el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Y, en segundo lugar, hemos visto la forma de probar, de discernir, de poder separar una cosa de la otra, y es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, nos muestra la obra de Jesús. Entonces, fíjate que en la aceptación de Jesús como Hijo de Dios está implicada la Deidad al completo. El que niega al Hijo niega al Padre, y es el Espíritu el que nos lleva a la comprensión de esa realidad de la encarnación. Por eso está todo implicado. Y por eso estas palabras tan duras del término anticristo es un término realmente duro. Duro, sí, sí. Con unas connotaciones muy despectivas de alguna, ¿no? Efectivamente. Pensando en, yo qué sé, en un bicho raro. Y finalmente, no es esa. Y finalmente llegamos al final de nuestra reflexión, donde presentamos la idea de que tenemos que asumir y compartir con otros esa maravillosa doctrina de la encarnación, porque ahí está el punto de partida y de llegada de la salvación del ser humano. Yo me imagino a Juan, pues, explicando todos estos temas con el dolor en su corazón de que había creyentes que se estaban apartando de la sana doctrina, como se llama en la Biblia, y eso es importante. Debemos de aceptar, debemos de reconocer que permanecer también significa quedar, vivir, experimentar a través de la fe la esperanza y la realidad del Cristo encarnado, del Cristo hecho hombre, y aceptar, por tanto, el planteamiento de la salvación a través de él y no en ningún otro aspecto de la vida del ser humano. Muy bien. Bueno, pues nuestro tiempo ya corre inexorablemente y desgraciadamente vamos a tener que despedirnos en el programa de hoy porque nuestro compromiso se mantiene y de nuevo tendremos otro próximo Encuentros con la Biblia. Decirle a aquellos amigos que, aunque nosotros hablamos de serie de 13 capítulos, porque así es la estructura de nuestro programa, si perdéis algún programa, no os preocupéis, porque ya sabéis que podéis ir a Radio La Carta en el blog de nuestra emisora y allí nos podéis escuchar a la hora y el día que os convenga y que os vaya bien. Así es que si habéis perdido algún programa, no os preocupéis, podéis ir a Radio La Carta. La dirección es radio-adventista.blogspot.com y allí podéis escuchar a Radio La Carta los programas y, de hecho, toda la serie, esta y series anteriores que ya hemos terminado. Antes de terminar, como siempre lo hacemos, adelantamos la identidad de nuestro próximo programa, que seguiremos hablando, lógicamente, sobre las epístolas de Juan. ¿Cuál será la identidad? Será vivir como hijos de Dios. Muy bien. Y el texto de identidad está en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Muy bien, pues con esta identidad de nuestro próximo programa vamos a despedirnos, agradeciéndole, como siempre lo hacemos sinceramente, a nuestros queridos amigos ya seguidores de este programa que nos escuchan programa tras programa, y lógicamente agradecerle al pastor Pablo Armero su presencia, sin la cual pues este programa sería bastante complicado. Bueno, para mí ya sabes. Ya los, y para nosotros también. La verdad es que es un tiempo de radio que lo pasamos muy bien. Nos citamos el próximo programa, queridos amigos, con la esperanza de que estemos aquí y sobre todo que hayamos podido profundizar algo más en el texto y, ¿por qué no?, poner en práctica estos conocimientos que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Pablo, nos vemos el próximo día. Un placer, Antonio. Hasta pronto. Hasta siempre, queridos amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.